en el ambiente se nota que hoy es viernes. Aquí está uno de los tremendos éxitos de Michael Jackson, Smooth Criminal, del álbum Bass. Bueno, que tengo que anunciar algo importante, así que primero vamos a escuchar a James Morrison, que consiguió triunfar con esta canción en su debut, You Give Me Something. Suena James Morrison. Pues llega un momento complicado, toca despedirme después de casi 12 años, tengo que deciros adiós, emprendo una nueva aventura en otro sitio y quiero daros las gracias a todos por los consejos, por las críticas, también por las palabras de ánimo. Yo aquí dejo un montón de amigos para toda la vida, así que muchas gracias, gracias a M80. Nos oiremos pronto, un saludo de Agustín García, a seguir disfrutando de la buena música. Aquí llega Alanis Morissette. Hey.